Y tenemos entrevista para esta segunda parte del programa, el grupo Editor 7, programa Cataplum 7, marco teórico general, se presenta en el Elefante Nómade que estará mañana a partir de las 18 en el Club Conas, aquí en Villa Yardino, para hablar de esta participación. Vamos a hablar con su directora editorial, Marta García. Hola Marta, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Marta, ahí estaba leyendo algo, me había comentado Juli sobre su participación y bueno, estaba leyendo el origen del programa y las casualidades de la vida. Yo vendo en la feria, soy artesano, y vendo cuadernos sustentables con hojas de caña de azúcar, con materiales reciclados y bueno, la verdad que me agradó mucho leer todo esto que vos me habías mandado y por supuesto que lo disfrutemos mañana acá en Villa Yardino. Contanos un poquitito cómo se van a presentar. Sí, bueno, me alegro mucho, sí, hay toda una movida. Lo importante, Alejandro, acá es que la editorial nuestra es una editorial que ya tiene muchos años, que si bien no funcionaba como sello, pasaban muchos de los libros editados en Córdoba, pasaron por allí. Tenemos una gran experiencia y podríamos estar tranquilos intentar innovar. Pero teniendo en cuenta que ahora tenemos que tomar unas posturas mucho más decididas, sobre todo con emprendimientos que ya están bien plantados. Uh-huh. Ahí decidimos empezar a hacer dentro de nuestros catálogos, empezar a meter el tema de la idea del libro híbrido. Los libros en tiraje es imposible hacerlo todos con papel, vos lo sabrás, ¿no es cierto? Sí. Con papeles artesanales, porque no hay valor de mercado para eso. Es casi imposible. Pero el desafío nuestro no era no hacer daño, ya utilizando el papel que usamos, ¿no? El famoso ahuezado, sino hacer el menos daño posible. Y empezamos con los libros híbridos, utilizando en este caso. El primer libro híbrido nuestro salió en La Guarda. La Guarda, que es de un libro con tapa dura. Uh-huh. Es el pliego que une la tapa dura con el libro en sí mismo, con uh-huh. la tripa. Sí. Y lo mismo sucede en la contratapa. Ese pliego en la antigüedad se ponían siempre grabados, etcétera. Algunas editoriales lo hacen y se dejó de hacer. Y es una lástima porque ahí había toda una cultura de arte plástico muy interesante. Hay una evolución, incluso hay libros escritos en la materia de las guardas. Entonces decidimos empezar a hacer, en este caso, con un papel de la pulpa de siempre verde. Uh-huh. Es importante aclarar que no es un papel reciclado, es un papel artesanal. Sí. El papel artesanal no se hiere en ningún momento la planta, porque es lo que la planta desecha y también lo que queda de las podas. Uh-huh. Con eso se realiza la pulpa. La realiza acá el maestro papelero Héctor Rodríguez, que trabaja en este caso con produciendo este tipo de papel. Y el resultado ha sido fantástico porque el papel es un encaje, no es un papel, es un encaje. Uh-huh. Avanzamos un poquito más y decidimos que también la tinta tendría que cambiar. Las tintas son muy tóxicas. Sí, muy tóxicas. Entonces decidimos que, para empezar, este es un primer paso que tiene un desarrollo en 3 años, porque hay una reconversión de los sistemas de producción nuestros. Empezamos a elaborar nuestras propias tintas, asesorados por bioquímicos. Dos artistas plásticas empezaron como Susana Salas y Gaby Garay, empezaron a experimentar, lograron una fórmula 100% ecológica, y empezamos a elaborar nuestras propias matrices. Y para eso abrimos un taller de grabado. Nuestro taller de offset y de digital está en la ciudad de Córdoba, pero abrimos este taller de grabado en Altagracia. Uh-huh. Y empezamos entonces a producir nuestras propias tintas en un proceso que nos va a llevar 3 años para equipar bien un taller de estas características, con laboratorio, etcétera. Y para eso tenemos que sumar una serie de personas, de bioquímicos, de biólogos, etcétera, que están trabajando con nosotros. Bueno, en eso estamos. Entonces la editorial, como Grupo Editor 7, empieza a articularse también como programa de gestión cultural. Cataplum 7, como una respuesta también a lo que está sucediendo con las biodiversidades en el mundo. Y sobre todo, vos estás ahí en la zona de Punilla, es una zona bastante castigada. Sí. Nosotros estamos trabajando con un biólogo de la zona, Casa Grande, Alfredo Laden, sí. Con el que estamos haciendo unas jornadas con él. Alfredo, el avistador de aves de acá de la zona. Exactamente, sí. Exactamente. Con él y una fundación que nos va a amparar en estas jornadas que vamos a hacer, nos ofrecen un predio de casi unas 800 hectáreas que tienen, que es práctica, es un bosque virgen, o sea, las 800 hectáreas están virgen, no hay ganadería, ahí no hubo emprendimientos, etcétera, y se ha salvado de todos los incendios. Está por la zona de Cuchicorral. Sí. Ahí vamos a hacer un relevamiento de plantas, vamos a hacer un relevamiento de todas las especies comestibles, se van a abrir bosques comestibles también, y vamos a terminar también produciendo el papel con las plantas de ese mismo lugar. Todo esto ya articulado con la fundación. Bueno, ahí te vienen un par de preguntas, porque obviamente ya el papel ecológico, sin químicos, como es el Tempo Naturaleza, que bueno, es el más comercial de todos, se está usando para imprimir libros, pero no de forma electrónica, sino de forma antigua, tipo miniógrafo, aunque son mucho más renovados, porque obviamente largan una pelusa que a veces a la maquinaria tipo impresoras les altera la... Entonces, se hace con un método que es más antiguo, pero no deja de ser eficaz, y obviamente tenemos ecología y aparte tenemos menos reflejo en la hoja. Hay muchas absolutamente, es así porque te digo, en el taller de grabado, que también hacemos ortografías, etcétera, mira, más que métodos antiguos, son métodos, sí. Porque en definitiva, si los estamos utilizando, ¿me entendés? Mirás vos lo que está pasando, ¿no? Es muy interesante. Cuando nosotros empezamos con el taller, con la imprenta, estaban las que se llamaban las Minervitas, que eran, sí, pequeñas máquinas impresoras. Después que fueron dejadas completamente de lado, vuelven a surgir, vienen pero avasallando ahora nuevamente, y son muy buscadas estas Minervitas, porque si vos las alimentás con este tipo de tintas ecológicas, lográs, te estoy hablando de máquinas que tienen más de 100 años, y están funcionando. Sí, sí, sí. Y hay muchos artistas plásticos que las están incluyendo. Nosotros vamos a tener una, calculo en un año más o menos. Entonces, más que el método antiguo, ¿viste? Son métodos, son sistemas fueron dejados de lado cuando fue tal el avasallamiento de la revolución industrial, etcétera, que quedaron sepultados un montón de sistemas que son eternos, ¿me entendés? Son eternos, o sea, los libros iban a desaparecer, ¿no es cierto?, con los e-books. Están con más salud que hace 20 años atrás. Totalmente, ¿entendés? Totalmente. Y la gente se vuelca. Esta radio pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, donde obviamente almacenamos, sí, y tenemos un montón de libros que tienen ya muchos años, y la gente últimamente se está volcando mucho más a buscar nuevamente el libro y a dejar de leer en las pantallas, porque primero que no es lo mismo, y después que tiene ese reflejo en el ojo, que tampoco es bueno, se gasta energía, y bueno, para eso están los libros. Así es, totalmente. Es así, incluso vos sabés que hay una cosa muy graciosa, ¿viste? Cuando la gente te manda, las personas te mandan sus lo que ellos hacen, lo que escriben, etcétera, siempre respondemos, de una u otra forma que usamos recibos, porque es muy desagradable cuando te ignoran, ¿no es cierto? Sí. En un mensaje que vos estás largando una botella al mar a ver qué haces con lo que estás escribiendo. Sí, entonces, exacto, hay un respeto que uno tiene que tener con las personas, sobre todo que uno no conoce. Entonces, vos sabés que vino una vez una lectora, una escritora, y nos trae una colección que tenía ella de libros, que fue comprando, te hablo de una chica de 30 años, ¿no?, que fue comprando, porque lo que a ella le interesaba eran las anotaciones que había, o sea, libros usados, las anotaciones que había, ¿viste? Como en los viejos incunables, como en los códices, ¿viste? Todas esas anotaciones, digo, es imposible no encantarse con esas cosas. Bueno, mirá, yo tengo muchos libros que, bueno, me van regalando por el tema del programa de radio, autores, o si no, personas que tienen que ver con las temáticas que llevo adelante, y los libros están firmados y dedicados. Y eso en un ebook no se puede hacer. Entonces, aparte de ser un regalo, es un recuerdo, y posiblemente sea algo para un legado, porque el tener la firma de un escritor que trascenderá en los años y en las generaciones, es un recuerdo muy lindo y por ahí hasta atesorar para un museo. Totalmente, tiene encarnadura, ¿viste? Tiene encarnadura. Vos sabés que nosotros pasamos una experiencia muy interesante con gente muy chica, ¿viste? Gente de 12, 13 años que cuando ven el libro, el papel de Siempre Verde, ¡ay! Dice, tiene venas. Claro. Y es así, o sea... Fíjate que es la pulpa en un árbol que no está muerto. Es simplemente un ADN que se le cayó. Sí, sí. Y nosotros lo levantamos e hicimos hojas, hicimos libros. O sea, estamos preparando ahora otra serie de otros libros más. Hay tres libros más ya, que después que termine el verano, ¿no es cierto?, y lo empezaremos a alargar. Pero lo que nos interesa a nosotros es quiénes se acercan con cierta curiosidad. Sí. Estamos hablando de chicos que son de una generación absolutamente digital, ¿no es cierto? Y sin embargo, se inclinan a ver un libro. Bueno, cuando vos ves las cabecitas que van para abajo, pues sí, bueno. Vamos, ganamos algo ahí. Acá en la plaza, cuando yo estoy, la mayoría de mis clientes son niñas, adolescentes, entre 8 y 20 años. Les encanta, sí. Les encanta porque uso telas que voy a buscar de retacerías, uso todo lo que se desecha, lo utilizo, cartón reprensado. Y tenés buen rango de edad, de 8 a 20 y pico. Sí, las chicas les gusta mucho porque primero lo pueden usar como diario personal, algunos lo usan como agenda, o si no, para dibujar, porque la hoja absorbe mucho más que una hoja común blanca, tanto crayón como puede ser carbonilla o la misma tinta del labirome o de los marcadores. Entonces quedan fascinadas con el producto. Y seguramente mañana, la mayoría de las que son clientes acá y estén ahí, también se van a sorprender. Ustedes van a tener material como para que los chicos y nosotros podamos ver. Sí, totalmente. Vamos a estar ahí, e incluso Alejandro también vamos a llevar. O sea, van las dos, o sea, va todo el staff completo. Te quiero aclarar una cosa, nosotros vamos todos porque vamos a apoyar, no es solo para mostrar nuestro emprendimiento, vamos también a sumarnos a un emprendimiento. Claro. Vamos a sumarnos a Elefante Nómade. Como lo hicimos el año pasado, como lo volvemos a hacer ahora, vamos todos. O sea, el equipo de la editorial somos 7, vamos los 7. Los de la imprenta no, porque esos chicos tienen que trabajar. Algunos tienen que trabajar. Entonces, eso se queda en el taller. Vamos los 7 y van también los que participan en Cataplum. Porque vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tener una mesa donde... Ya siempre lo hacemos en los eventos que organizamos. Las mismas personas pueden hacer su propia ectografía y su propio grabado. Ah, buenísimo. Y se llevan eso. Va a haber matrices con el elefantito, etcétera, para que se lo lleven. O sea, no es solo visibilizarnos a nosotros en nuestro emprendimiento. Es amalgamar todo lo que está sucediendo en ese momento allí. Y es impresionante, yo te digo, los niñitos que se acercan y la gente grande que se acerca a hacer su grabado, esa sensación de estar produciendo voz, esa mistura, ¿no?, con un elemento que no es de tu cotidianidad, es muy interesante. Es una pastillita mágica en la vida que vas llevando, y es un punto de inflexión también, y se lo regalamos, ¿viste? O sea, no es una clase de cómo se hace un grabado, es experimentar cómo se hace un grabado. Ya me estás dando ganas de contar... Ya me está dando ganas de que sea mañana, porque todo esto a mí me apasiona y mira, voy a estar a primera hora, obviamente voy a cubrir el evento, pero voy a estar ahí aprovechando un poquito el inicio, que hay menos gente para poder charlar. Seguramente esta charla la vamos a seguir mañana y vamos a disfrutar de todo esto que van a traer ustedes. Bien, sí, claro que sí. Vamos terminando, quiero agradecer, no puedo cerrar esto sin... sin agradecer tanto a Julieta Aguibaudo, a Germán Nájer, a la municipalidad, ¿no es cierto? Sí. De Villa Jardino. De Villa Jardino. No es tan fácil articular estas cosas. No, para no nada. Es sencillo. Que ellos vuelvan nuevamente y con esa organización. Y sabés que, Alejandro, algo, una palabra que puede parecer muy seria, pero es necesaria: el respeto a los artistas. Totalmente. El respeto, porque cuando vos sos artista y aparte sos pragmático y sos gestionás como hacen ellos, se logra un impacto muy importante. ¿Me entendés? Y lograr eso, te digo porque veo, nosotros no estamos dentro del palo de los músicos, etcétera, pero eso se ve, y es muy difícil de ver eso. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sumar con todo lo que podemos? Vamos también con un video que hemos hecho, se va a proyectar ahí en la cámara, en la cámara Gesell, en la pantalla LED, que es un desarrollo así muy grande, viste, una cosa muy muy rápida de todos los ecocidios planetarios, los ecocidios en la zona de Punilla, que es una zona que, bueno, no vamos a charlar ahora porque no es el tema. Tenemos planificado toda una serie de actividades ahí con la fundación, para ellos no conocían bien la situación de Punilla, y nosotros se lo contamos, para que ellos les interesó mucho ver y articular y ver qué se puede hacer al respecto, viste, con cierta devastación que hubo, sí, de los ecosistemas, ¿viste? Sí, sí, totalmente. La autovía, etcétera. Bueno, tenemos para hablar mucho de eso. Tenemos mucho para hablar y mucho para ver, y seguramente mañana a partir de las 18 acá en el Conas Rugby Club en Villa Jardino podremos disfrutar del grupo Editor 7 y de muchos eventos que va a haber. Gracias, sí, sí, como sí, vos decís, gracias a Juli, a Germán, a la Municipalidad, sí, de Villa Jardino, y bueno, gracias a vos, Marta García, directora de editorial del grupo Editor 7, primero por la entrevista y después por hacer el esfuerzo de venir hasta acá al pueblo para seguir enseñando. No, al contrario, gracias a vos por visibilizar todas estas movidas que están ahí. Te lo agradezco muchísimo en nombre mío, de mis compañeros, de Elefante Nómada y de todos. Muchísimas gracias, Alejandro, muy solidario. Abrazo grande, Marta, nos vemos mañana. Nos vemos, muchas gracias.